Deja tus miedos de lado y atrévete. Hola amigos, el día de hoy empezamos con el primer episodio de la segunda temporada. Ámate bien y bonito. Esta temporada es una celebración a la diversidad sexual y al orgullo LGBT. Mi objetivo es promover el reconocimiento, el respeto y la inclusión de esta comunidad, así como empoderar a las minorías y apoyarte a ser quien quieres ser. Y que te ames a ti mismo sin prejuicios, que te ames bien y bonito. Y sabes, una experiencia liberadora es bailar. Hay quienes expresan con su cuerpo, sus sentimientos, su derecho a ser. Y precisamente el ballroom no es solo un baile, es una cultura que acoge a muchas personas segregadas. Tiene sus orígenes en Nueva York de los 80, siendo concebida por personas afroamericanas y latinas como sátira a la hegemonía blanca. No es una moda, evidentemente, es un movimiento liberador de autoexpresión y de protesta contra los pensamientos conservadores y las injusticias. Es una manera de supervivencia. Pero vaya, mejor escuchemos más sobre esta cultura con uno de los mejores en esta práctica, Kevin Rodríguez, alias Alebrije, miembro de Kiki House of Marica, primera Kiki House del estado de Puebla, y también miembro de The House of Machos, primera casa Vogue y Walking en México. Y bueno, sin más, espero que disfruten mucho este episodio como yo lo disfruté. Kevin, bienvenido a Cataclismos. Te agradezco por tu tiempo y qué gusto tenerte como invitado. ¿Cómo prefieres que te llame, Kevin o Alebrije? Sé que Alebrije es tu nombre artístico, pero ¿tus amigos o familia suelen llamarte así? No, en realidad todo el mundo me llama Kevin. Ok, bueno, pues empecemos. ¿Cómo es que elegiste este nombre de Alebrije? Yo decidí llamarme Alebrije por ligero nacionalismo que tengo y un gusto por los animales fantásticos. Mi personalidad, la verdad, es que es como muy alegre. Y en el movimiento dancístico en general me gusta mucho explorar a través del misterio y lo que significa ser un alebrije y al mismo tiempo ser mexicano. Entonces, pues yo decidí llamarme así por estas cuestiones. Ya. Yeah. Excelente, Kevin. Y actualmente eres parte de dos casas, ¿no? Kiki House of Marica y The House of Machos. Pero ayúdame a entender primero por qué se les denomina casas y cómo es que están divididos. Porque, por ejemplo, House of Marica previo tiene Kiki y House of Macho y otras no lo tiene. Ok, sí, sí, claro. Una casa se le empieza a llamar... Es un grupo de personas LGBT pertenecientes a la comunidad del ballroom, a la cultura ballroom. Las casas se les empezó a llamar casas porque la cultura ballroom surge por las mujeres trans afrolatinas. Entonces, estas mismas mujeres empezaron a, digamos que, darle espacio a la comunidad LGBT joven o menores que ellas, enseñándoles sobre la cultura ballroom, apoyándolas económicamente, apoyándolas, dándole una casa física, digamos, enseñándoles sobre VIH en estos años 80, etcétera, etcétera. Entonces, se le empieza a llamar casas porque existe una madre. Originalmente solo había madres, como repito, las mujeres trans fueron quienes empezaron, entonces pues se le empezó a decir casas por las madres y niños, bueno, en inglés pues children, todos los integrantes de esta casa. Existen las mainstream house y las Kiki House. Las Mainstream House fueron las que primero empezaron en este movimiento, que fueron llamadas Mainstream en el surgimiento de las Kiki. Antes solamente eran como House of. Posteriormente se les denomina Kikis, pero las casas Mainstream empezaron compitiendo por quién era la mejor casa en tal categoría, siendo Vogue, siendo Runway, siendo las diversas categorías que existen en el ballroom. Y las Kiki Houses se empezaron a enfocar más en el activismo y en la integración de las personas menores de edad, porque cuando estos eventos, estas balls, estos concursos, pues empezaron a surgir, pues eran en antros, se vendía alcohol, se vendían drogas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pues la Kick House empezó a formar más como activismo y la integración para personas menores de edad. Esa es la diferencia entre una Mainstream House y una Kick House. La Mainstream House decide hacer como concursos y competencias más serios por saber quién es mejor. Y la Kick House, pues, más hacia el activismo y como preparación de las balls de las casas Mainstream. Sí, te entiendo. ¿Y en dónde suelen practicar? ¿Tienen algún salón, estudio o en dónde? No, pues Kiki House of Marika empieza a practicar públicamente, apropiándonos del espacio público en el Parque del Carmen, en la Colonia del Carmen, aquí en Puebla, Puebla. Y empezamos, bueno, realmente nuestras prácticas siempre han sido públicas, siempre han sido abiertas al público en general, donde les empezamos a enseñar sobre la aproximación del Vogue o del Runway o de la cultura Ballroom en general. Pero nos empezamos a apropiar del espacio público a través del Vogue. No tenemos como que un espacio donde privado, Sí. donde solamente practiquemos nosotros o nosotres. Sí, eso también tengo duda, lo que acabas de mencionar de los bailes, bueno, del tipo de baile, ¿cuáles son las categorías? ¿Cuáles son las diferentes? Porque mencionaste que hay runway, bow, ¿y cuál es la diferencia entre cada una? Sí, mira, hay un luego mucha la gente luego cree que la cultura se llama cultura Vogue y no, la cultura es el ballroom. El Vogue es Welcome. solo una categoría, sí, el Vogue es solo una categoría de las muchas que se desarrollan en el ballroom. Una de las primeras categorías fue el realness. Empezó así a surgir por la necesidad de las mujeres trans como una práctica, digamos, entre comillas, para pasar como mujeres cis hetero. O sea, tenían que parecer una mujer totalmente femenina, totalmente delicada, con senos, con maquillaje, pelo largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezó a surgir esta categoría por esta necesidad de pasar el pacing ante la sociedad y no ser violentadas. Entonces, poco a poco empiezan a surgir diferentes categorías. No te podría decir que hay tantas categorías porque surgen dependiendo de la necesidad de cada país o de cada momento histórico, pero las que sí son como las más populares y que están como de ley, digamos, en todos lados, son el realness, el Vogue, el Vogue se divide en tres, que es el Pop, Dip and Spin o llamado también Old Way, que se inspira mucho de las poses de los modelos y de los jeroglíficos egipcios, de la gimnasia y del popping del hip hop. Después surge el New Way. El New Way, digamos que se empieza a dar a conocer, más bien a necesitar surgir. Porque las categorías del ballroom buscan un reconocimiento para todas las personas, independientemente de su sexualidad, de sus habilidades. Entonces, en el Vogue del New Way, digamos que surge porque los bailarines y bailarinas se empiezan a integrar al ballroom. Digamos que por rechazo de quizás de la cultura hip hop o porque empiezan a como conocerlo por Madonna, porque se empieza a Sí. popularizar de no, pues yo quiero bailar como Madonna y ¿dónde lo puedo hacer? Pues buscan dónde hacer estas prácticas del Vogue y conocen el ballroom. Pero pues los bailarines ya tenían un bagaje en sus extremidades, en su flexibilidad, en su fuerza y pues surge como, pues siempre ganaban los bailarines y las bailarinas, porque pues tenían mayores capacidades físicas. Y el New Way ya como que se establece años después, donde las características del New Way son la contorsión, la exageración de la flexibilidad. Va a impactar más y por consiguiente va a ganar quien sea más flexible o quien tenga más capacidades de su cuerpo. Y al final, en los años 90, surge el Vogue Femme, que es como lo más popular que conocen todos. Igual por las mujeres trans, empiezan a tomar el All Way y lo empiezan a exagerar en su feminidad, exagerando movimientos de la cadera, exagerando movimientos de las manos, así como de mira mis uñas, me puse senos, mira mi pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza a exagerarse y empieza a ser un poco más dramático y más femenino. Empiezan a surgir las famosas dips o dramatic dips, mal llamadas death drops, porque no se les llaman death drops, se les llaman dips. dramatic dips, ¿ok? Entonces tampoco se llaman shablams, porque luego la mayoría de las personas los conoce por eso, por RuPaul o por Todd Rick Hall, pero no, llaman dramatic dips a las caídas, pues, dramáticas, ¿no? También existe el runway americano y europeo. El runway es la caminata masculina, el runway europeo es la caminata femenina. Existe, si eres como muy guapa o muy guapo, face, entonces para tener como que el reconocimiento de que quizás no sabes bailar, por dar un ejemplo, pero quieres pertenecer y tener ese reconocimiento ante la sociedad, entonces como que ves tu carita. También surge body, el cuerpo. Si eres como muy musculoso o musculosa o atlético también, pero tampoco es como que signifique que tengas que ser musculoso o musculosa para participar en body. Digamos que hay como subcategorías, digamos. Si tienes así como que un poco de sobrepeso, vendes tu cuerpo como algo jugoso, como algo sexy, y pues busca esa aceptación de todos los cuerpos. Entonces digamos que en body está como body para las personas muy atléticas y body como para los cuerpos diversos, digamos, para los flacos, para los gordos, y así surgen como diferentes categorías, pero básicamente son esas las categorías. Y entonces, de la misma manera, los vestuarios son libres, ¿no? Cada quien elige lo que se quiere poner. No, hay una temática siempre. Digamos que aquí en México dejamos como un dress code general. Por ejemplo, hace un año en Morelia fue la Mexica Ball y la temática fue en México. Pero, por ejemplo, en Face era el cobre. En New Way, en contorsiones, pues eran los alebrijes. En pasarela masculina había folclore mexicano. Aquí en México lo hacemos así, pero digamos que originalmente el dress code era el de tu categoría. O sea, todas las que van a competir en runway, todas tienen que ir, no sé, con pasarela de moda, con un saco negro, por dar un ejemplo. Y esa ya era tu categoría. Quizás en Vogue, pues no iba a tener nada que ver. En Vogue la categoría es perlas, por dar un ejemplo. Pero ya aquí en México lo abordamos como un tema general, y en varios países ya he visto que es como un tema general, y en cada categoría, pues digamos que hay un dress code particular. Creo que ahora que todo lo describes tan así, suena más complejo de lo que pensaba, porque tuve la oportunidad de verlos en vivo. Fue en octubre del año pasado. Creo que fue una fiesta de Halloween, y nunca los había visto, pues sí, en persona, y de verdad es todo un show, desde el vestuario, la música, y como dices, los movimientos. De repente, sí, la primera vez que vi los dips dramáticos, dije, ay, se va a quedar en el suelo, ¿o qué? Y no, de verdad, es todo un show. Y de lo que más me sorprendió fue la música. La música, ¿son composiciones que propias de ustedes, o ya son pistas que, pues no sé, que podemos buscar en internet? Porque pues escuché que hacía unas vocalizaciones en vivo uno de tus compañeros. Y de hecho, sí, ajá, estaba buscando mis historias de Instagram, y sí hay una parte en la que están pues cantando, diciendo, perra, perra, perra. Y el público creo que también es parte que saben aplaudir, o este movimiento que hacían todos con de tronar los dedos. Sí. Ajá, no, claro. Esto no lo entiendo. Mira, te explico. Sí. A ver, si se me pasa algo, me lo dices. lo último que dijiste se le llama chanting. Estas rimas y acompañamientos se les llaman chantings. Hay un chanting particular para cada categoría. Por ejemplo, en el Vogue va a haber como ciertas rimas acompañando a quien está bailando. Por ejemplo, si se llama mi hermana Bella Fiera, siempre decimos como la bella, bella fiera, la bella, bella fiera, por dar un ejemplo. Como que empiezas a recortar las palabras, empiezas a hacer acompañamientos con el famoso rrr que luego, o sonidos como de los fonemas de las letras, ¿no? Como el rrr, como el sh, o m, o t, o k, o lo que quieras hacer. Y pues es como, luego quieren decir que es como el rap del hip hop. Podría decirse, pero no necesariamente es eso, porque la verdad tiene como otra intención. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ah, sí, el famoso ja. Sí, el ja. El ja es cuando las personas van a caer en su dip, en su dramatic dip o en su soft dip. Las que son como suavecitas, pues se les dicen así, soft and cunt, que son como despacito y sensuales y femeninas. Cuando son dramáticas, pues es como de ca, ca, ca, ca, y tras. Sí. Entonces, la gente sabe cuándo apoyar a esa persona, porque en la cuenta 1 o 4 de la música siempre se va a escuchar un sonido muy particular, que es como, le decimos luego scratch, que es como un sonido, como un cristalazo, no sé cómo, es como muy particular el sonido. Entonces la gente ya conoce cada como 4 tiempos, o cada 8 se escucha. Y tienes que caer en esa cuenta, porque si no caes es como si no conocieras, como si no supieras bailar bow. Tienes que caer en esa cuenta forzosamente, porque es como la cuenta fuerte para acompañar tu movimiento fuerte también. Entonces en esa parte todo el mundo hace su ja acompañando a la persona. Y si haces como algo muy llamativo, hasta la gente corre de un lado al otro para acompañarte en tu ja, porque la estás entreteniendo mucho y quiere acompañarte al hacer tu dip. Y sobre la música se le llama Ballroom House. Es música house, pero con estas características del scratch que te dije. Y incluso hay un sonido que se edita mucho en las canciones, que es como bu bu bu bu bu bu bu bu ha, bu bu bu bu bu bu bu bu ha. Entonces, este sonido también es como muy característico. Salió en una película, lamentablemente ahorita no me acuerdo bien cómo se llama la película, pero sí es un tanto popular, en la que dos personas afroamericanas empiezan a platicar. Y, o sea, la traducción tiene que estar en inglés. O sea, no puede estar en español, sino no se va a escuchar el búbulu, búbulu, búbulu, ja, cuando se vea la película. Y ese sonido lo empiezan a ocupar en la música del Ballroom House, porque pues el Ballroom surge por personas afrodescendientes y latinas. Entonces, va más o menos por ahí. Y el evento que tuvimos, el Santas y Pecadoras, me imagino que fue. Sí, no me acordaba del nombre. No, está bien. No era una Kiki Ball. Era solo una fiesta que nos gusta a nosotros, a nosotras y a nosotras de Kiki House of Marica. Nos gusta mucho crear comunidad y hacer las fiestas, pero queremos como integrar a las personas a conocer sobre la cultura a través de las fiestas, ¿no? Porque en Puebla luego es difícil como que, ay, pues voy a hacer una bol. Pues, ¿qué es eso, no? Mucha gente pues no conoce. En México en general no conoce, ni en Puebla menos. Somos la única casa en Puebla. Entonces, como que tratamos de integrar a la gente y ha funcionado, porque a través de estas fiestas se han añadido personas que les interesa la cultura. Esta no fue una Kiki Ball, pero sí fue como un pequeño performance, sí, para dar a conocer el Vogue o el Runway. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a este movimiento? ¿A qué edad? ¿Y cómo es que dijiste esto? Esto me gusta. Claro. Pues, la verdad, Yo soy estudiante de la licenciatura en danza escénica integral en el Centro de Estudios Superiores ISTE, aquí en Puebla, y siempre nos han enseñado que es muy enriquecedor aprender sobre todos los estilos de danza. Yo empecé a conocerlo, como quizás la mayoría de personas, a través de RuPaul, pero pues yo lo empecé como que nada más vi un movimiento, una dramatic dip de una drag, y yo dije, ay, no, yo quiero hacerlo, ay, pues yo quiero ver, nada más ahí, a posar, a figurar como muchas ahí en internet. Y pues yo empecé como que a buscar, empecé a hacer, eso ya tiene 3 años y medio, y empecé como que a tomar tutoriales así como que en YouTube, porque pues no conocía a nadie. Yo decía, pues eso solo es de Estados Unidos, ni idea que en México se hacía. Entonces yo empecé a tomar mis tutoriales y como que empecé a sacar que la dog walk, que el cat walk, que son elementos del bow frame, y pues me presenté igual en mi escuela haciendo una evaluación de composición, y ya, pues todo bien. Empecé a como que a limpiar mis elementos, y en ese mismo año, que fue en el 2016-17, conocí a la madre Jessie Macho, marica, haciendo sus prácticas públicas. Empecé a platicarle, me empezó a gustar, empezamos a juntarnos. Después fui a Ciudad de México a un Congreso Nacional de Danza, conocí a la madre Apocalipstic, y yo sin saber que era la madre Apocalipstic, pues yo vi bien segura, yo me fui a batallar con ella, así haciendo mis manitas, yo bien segura empecé a batallar con ella, y pues yo por diversión. Ya fue meses más tarde que vi una publicación del Centro Cultural Segundo Piso allá en Cholula, que me llegó la invitación de tomar una clase de Mantis Apocalipstic con Pistolera Apocalipstic y Shikale Apocalipstic sobre Runway, Allway y Bogfem. Ahí tomé una clase, conocí a mi hermano Mushe, después a Jesse, ya bien, empezamos a juntarnos y surgió la casa ya unos meses después. Y apenas se consolidaron el año pasado, ¿no? Sí, pero digamos que Jesse empezó, ya tiene, según yo, tiene como 6, 7 años bailando así en espacios públicos, y bien segura, porque Luego se iba así él solo y no iba con nadie. Ya fue como poco a poco que ahí estábamos Mushe, Jess y yo, como que ajuntándonos. Después fuimos a la marcha LGBT, empezamos a voguear, conocimos a Tesla y poco a poco se empezaron a integrar las maricas. Y fue cuando ya dijimos, no, pues queremos ya... Fue con Tesla, Mushe y Jesse y yo que empezamos en enero del año pasado, que empezamos a querer consolidar y empezar a hacer la Kiki House, haciendo todas estas actividades que hacemos hoy en día. Y yo, si quisiera empezar a practicarlo, ¿cómo le hago? ¿Necesito tener experiencia previa o cumplir con algún requisito? No, la recomendación que yo siempre hago es tomar las clases, nada más. El ballroom no empezó dando como esto es, voy a dar mi clase de Vogue. Empezó, poco a poco se empezó como que a academizar para enseñar los movimientos lo más sanos posibles, ¿no? Porque como cualquier estilo de danza, pues es agresivo al cuerpo. Bueno, si se hace mal también, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es tomar clases. Hay muchas personas, y más ahorita en la contingencia, que estamos dando clases. Aquí de las maricas, pues estamos Jess y yo. Pero hay muchas personas en el país que están dando como... O sea, mexicanos y mexicanas que están haciendo sus clases en línea. Y creo que es como la mejor opción, porque luego hay movimientos que... O sea, por ejemplo... El dog walk y la dip, que para mí son como movimientos muy, muy agresivos para el cuerpo si no se saben hacer, podrías terminar lesionándote. Y qué mejor que alguien te enseñe a hacerlo para, pues, no lastimarte tu rodillita. Yo creo que eso es importante en cuanto también a las ganas, y también se necesita ser muy valiente. Al menos es lo que yo pienso, porque pues uno siempre está expuesto al qué dirán, a las miradas, a los comentarios, a todo. Pero en su caso, que lo practican muchas veces en la vía pública, pues aún sigue siendo mal visto por muchas personas. ¿Cómo lidias con esos comentarios negativos? Ahí está, gente de feos modos. Sí. Pues ve, estoy la verdad, cuando vamos a las prácticas, cuando empezamos nosotros cuatro, así Mushe, Tesla, Jess y yo, pues era como complicado, porque era como, los cuatro estamos así como chiquitos, flaquitos, estamos así como ¿qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, era como complicado. Sí. Pero cuando empezamos a crecer, se nos empezó a quitar como que el miedo, porque ya no era como... Hubo policías que eran como de no, váyanse, o les quitamos las bocinas, o la gente, igual las burlas, ese tipo de cosas. Pero creo que nos empezamos a volver más... Nunca paramos, ¿eh? Nunca por esas cosas, nunca paramos. Porque el ballroom, en muchas personas decimos eso, ballroom es resistencia. Entonces, sí. Siempre fue como, vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir, y solamente... O sea, Jesse estuvo 2 años así solo y no le importó. Y él siguió y fue como de o sea, en un año empezamos siendo cuatro. O sea, fuimos poquititos. El año pasado fue cuando así como que Jesse empezó a reproducirse como conejo. O sea, ya empezamos a hacer, ya somos como 16 maricas, no sé. Pero fue haciendo estas prácticas públicas. Y al ser como muchas personas y saber que te están respaldando, incluso... familiares biológicos de tus hermanas maricas, pues es como más sencillo. O sea, a mí, por ejemplo, a mí mi mamá luego cuando ella quiere me acompaña y ama a todas las maricas. O luego la mamá de Honey, igual luego va. Honey todavía está chiquita, tiene 17, pues también luego la acompaña y así como este tipo de cosas. Y aunque no sea como su familia biológica las que les apoyen, luego es como, sabemos que entre nosotros, pues podemos estar. Entonces creo que eso es lo que nos hizo seguir y aguantar ese tipo de burlas, que siguen estando. Sí, pero sí. La verdad es como de, pues a ver, hazlo tú. Sí. Sí, sí, y que exacto, es lo que dices, que pues más allá de, ya es una comunidad, es una familia, y eso es lo que, pues ya los tiene bien unidos a todos. Así que, pues yo creo que sí hay mucha gente que todavía tiene curiosidad, pero no se atreve por el qué dirán. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen curiosidad de practicarlo, pero pues no se atreven? Ay, es que sí es complicado. Es algo que siempre luego platico con Jesse o con Tesla o con cualquier persona. No sabemos lo que ha pasado luego estas personas. O sea, de qué les van a decir sus papás. O sea, si es que dependen totalmente de sus papás o de cualquier familiar, pues tienen el miedo. Entonces es como, yo diría que pues agárrate. O sea, no eres el único, la única. Sí. Si es como que buscas una red de apoyo, realmente las maricas estamos. O sea, aunque no seas como ya la integrante oficial, porque no, luego hacemos burla de que, a ver, ya paga tu membresía, paga tu 5 pesitos. Pero no, o sea, la Kiki House siempre ha sido como abierta a todas las personas. No es como que seamos las únicas maricas. Luego hay gente que como que quiere, pero nada más como para figurar, y luego es como de, no sé, es algo bien complicado, Alan. Pero, o sea, yo solo, o sea, básicamente yo les diría, pues sí, no eres la única persona con esos miedos, incluso nosotros seguimos teniéndolos. Sí. Pero si quieres aprenderlo, ya somos un chingo en México. O sea, quieres, contáctate con nosotros, podemos hablar tranquilamente en la página de Facebook, por WhatsApp, hacemos videollamadas, hacemos un montón de cosas a cada rato. O sea, date. ¿Qué significa para ti practicar Bao? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que te ha hecho continuar? Ay, Dios, pues es que el conocer a las nuevas maricas, a Honey, a Lucha, a Lila, a todas las personas que si nos siguen sabrán quiénes son. Pues sí, me ha dado ese chance de que saber que se les está apoyando emocionalmente, incluso económicamente a veces. Digamos que me da mucha satisfacción a mí a andar apoyando a través del Vogue, que es como muy fuerte. Es como muy fuerte para verlo. Entonces, digamos que las personas a las que les he llegado son como la razón principal por la cual me gusta hacerlo, y lo sigo haciendo, y sigo entrenando, y sigo enseñando, y sigo haciendo todo. Esa serie. Bueno, te iba a preguntar esta, pero es de las que hizo el público. Esta uh-huh. pregunta es, ¿cuál es tu mayor sueño? ¡Ay, Dios! Pues ve, es que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado aprender de todo. Y siempre he estado, me ha gustado siempre apoyar a las demás personas. Como ya les mencioné, estoy terminando mi licenciatura en danza. Me gusta mucho dar clases. También hago patinaje artístico, que toco el piano. Siempre me ha gustado aprender. Entonces, sí. Ahorita también estoy como que en mi proceso de entrar a medicina, estudiar medicina. Entonces, es apoyar a gente con VIH, a través del Vogue, a través de la medicina, obviamente. Hacer mi servicio en hospitales públicos. Como que me veo yo así en Puebla, la verdad, me veo en Puebla, que es donde veo que hay como que muchas cosas que hacen falta. Ese es como mi sueño, seguir apoyando a muchas personas a través de mi danza o de mis conocimientos que quiero seguir teniendo. Y nada, no es como que tenga sueños como que ser famoso ni nada de eso. O sea, mi sueño es como seguir haciendo lo que hago. No, como que no me veo como así con un sueño tan tan grande, porque la verdad lo más grande que a mí me ha pasado, que es lo que ya hablaba con varias personas estos días, es apoyar a la gente de la forma que ya estoy tratando de hacer. Sí, es lo que veo, que eres muy dinámico. Sí, como dices, pues sí, creo que todo radica en apoyar a las demás personas. Por lo que has dicho, pues también se nota que es como tu punto clave en la vida. Y qué bueno, eso es muy, muy bonito, de verdad. Te voy a hacer la siguiente pregunta, que también hizo el público. ¿Se puede vivir de bailar Vogue y cómo? Vemos. No es cierto. Lo que igual lo estaba mencionando es que siento que en el ámbito artístico, en el ámbito de la danza en general, en el área dancística, hoy en día es importante aprender de todo, salsa, ballet, con tempo, jazz, porque ya en muchas audiciones, o sea, en general, de la danza sí puedes vivir. Igual yo digo que puedes vivir del Vogue, pero tendrías que estar así porque hay unas personas que están, o sea, la competencia está fuerte, chiqui. Mi punto es este, que tienes que aprender de todo, porque como bailarín, si es que quieres dedicarte igual como que al Vogue, pues tienes que saber pedagogía, anatomía, prevención de lesiones, mercadotecnia para venderte como marca, como tus clases, hacer audiciones. Siento que de un solo estilo, no por ser Vogue, de un solo estilo siento que es complicado, sí. Pero yo como recomendación, que es lo que yo hago en mi licenciatura, es aprender todos los estilos. Ya si salen así como de, no, pues quiero bailar jazz, pues aquí, no, quiero bailar Vogue, pues aquí. Entonces eso es lo que recomiendo a todas mis alumnas, alumnos, y lo que me han dicho mis maestros, que es una realidad. Sí, creo que igual en México no le damos tanto el valor a la danza, y por eso no tiene como que los frutos que deberían tener las personas que... Porque de verdad es un sacrificio todo, mental, físico, de verdad es muy desgastante. Y, sí, bueno, pues es lo que te digo. No, sí, dime. No, digo, que sí se puede vivir del arte realmente, o sea, pero tienes que trabajar como en cualquier otra cosa. O sea, tienes que... No por ser médico vas a ser rico o rica, o sea, no. O sea, solamente tienes que seguir buscando trabajo. Las oportunidades no van a llegar solas. A veces sí, pero o sea, tienes que estar como que al pendiente de que si quieres ser ejecutante, pues voy a hacer audiciones. Si quieres enseñar, pues aprendo sobre pedagogía. Si quiero hacer coreografías, pues trabajo en una compañía o busco o hago mi propio colectivo, pero solo es buscarle, no te puedes quedar como, ay, pues sí, estudié danza y no tengo trabajo. Búscale, hijo o hija. Sí, el punto Pero es sí se moverse, puede. sí. La última pregunta del público es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia practicando o ballroom en este caso? Ay, Dios, es que creo que ha sido participar en un. En mi primera bola. Fue como, wow. Bueno, es que son varias, pero voy a contar Sí, solo sí. dos para no ser muy A larga. ver. La primera fue en la Monster Ball, que fue en el 2017, en octubre del 2017, me parece, o noviembre, por esos meses, que fue Monster la Bella, es una boguera de Nueva York, me parece, que pues, o sea, conoce la cultura súper bien y lo trajeron de juez invitado y pues yo, la verdad, yo no lo conocía, yo como que lo empecé a stalkear unos meses antes, yo dije, ay, no, wow, yo quiero tomar su clase y fui y tomé su clase y ese día que fui a esta bowl, al ser una bowl popular, una bowl grande que se hizo en México ese año, pues fue como, pues yo llegaba así como con las maricas así como, ay, hola. Éramos ahí las cinco. La única persona que había pisado una bowl, pues era Jessie, la madre Jessie. Y en ese momento, pues, ver que no solamente éramos nosotros cinco, y que veía así como personas de Jalisco, que eran de Monterrey, que eran de Yucatán, que eran de Guanajuato, que eran de todos lados así de la República, fue como de, ah, no mames, sí somos un chingo. Y fue como conocer sobre las otras categorías, fue como muy cool. O sea, como ver los Sí. eventos y ver tanta energía, tanto drama, porque luego se hacían unas escenitas de la Rosa de Guadalupe tan épicas, que me encantaban, en el drama, en el ballroom es. Me encanta. Es como que eso fue. Y otra fue el año pasado que fui a la marcha del orgullo LGBT+, en Ciudad de México. Y estábamos ba bailando payaso de rodeo en Dog Walks. Entonces estábamos como. Fue algo como épico. Y andar como con las bogueras y todo. Fue como. Esos momentos fueron los que más me han gustado en el bogue. Y la última, antes de pasar a la última ronda de preguntas, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Kevin Rodríguez y para Alebrije? Pues ahorita, pues lo que les decía, estoy como planeando estudiar medicina, quiero seguir dando mis clases, estoy dando clases en la pista de hielo, no quiero parar de hacerlo porque me gusta mucho dar clases. Entonces, seguir subiendo mis videos de danza, porque luego cada rato en Insta, así como ya subí una foto, ya subí un video y casi todo pues es de danza. Me gusta como, porque hay mucha gente que me ha dicho, ay, es que me gusta mucho esto, ya esto, ya esto. Yo así como, ay, subo todo lo que hago, así porque me gusta porque sé que hay gente a la que le llega. O Sí. sea, entonces creo que para mí es eso, seguir bailando, seguir enseñando, aprender sobre medicina y en el ballroom, pues la verdad sí quiero, es que no he ganado, bueno, ya gané una vez. Pero quiero ganar una batalla de Vogue, o sea, una categoría totalmente. He ganado batallas de Vogue, pero quiero ganar una categoría, quiero ganar una categoría, quiero. Pero entonces ando entrenando así, bien machín. Para ahorita es lo que estoy haciendo, seguir estudiando y enseñando y entrenándome en Vogue. No, pues en lo que termina la cuarentena, yo creo que sí te da tiempo para entrenar, ¿no? Sí, no, estoy en eso. Estoy tomando mis clases con mis hermanos de Guadalajara. Pues uno de estos días que tengan competencia, pues voy a ir a ver, porque si lo de Halloween fue solo pues como una probadita, pues quiero ver Ay, cómo es no. realmente. Hubieras visto en febrero tuvimos la Kiki Ball. Ahí sí tuvimos una Kiki Ball Sí. oficial, con temática de Lady Gaga, el Jazz Gaga Kiki Ball. Eso estuvo, Híjole, de lo que me perdí por no saber, por no buscar. uff. Pero pronto, pronto. Sí, me gustó mucho y pues así como lo planteaste, dije, no, pues sí, ahora tengo ganas de verlo, pero pues ya conozco, ya sé con lo que me acabas de decir. Bueno, estas fueron las principales dudas del público y pues por último siguen las preguntas de muerte súbita. No, solo no hay respuestas buenas o malas y tú decides si son respuestas cortas o largas. Okay. Así que la primera, ¿qué te motiva a levantarte cada día y echarle pues todas las ganas del mundo? El apoyo de mis padres, que siempre me han apoyado en todas estas joterías que hago. Principalmente eso, que siempre me han apoyado y que he hecho como cosas muy chidas y que quiero seguir haciéndolas. Es que eso es lo importante, que tienes el apoyo de tus padres. Sí, tengo esa bendición, la Sí. verdad. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué te hace recargar pilas? Así cuando estás como todo abrumado y que No sé, escuchas una canción o tomas un cafecito, ¿qué te da ese levantón de ánimo? Ay, y luego andar platicando con las maricas, que tanto drama que tenemos ahí en el WhatsApp. Sí, creo que es eso, que es como que empiezo a leerlas y empezamos a platicar, y es como de, ay, ahora vamos a hacer esto, ya, ya está Jota, ya, ya está, ya viste el drama de tal persona, ya, ay, sí. Creo que son las maricas, la verdad, que es como las que me dan como más pila, porque es Sí. como, ay, son bien chistosas estas lesbianas y jotos y no binarias. La siguiente, ¿qué documental, libro, serie o película ha marcado tu vida? Principalmente, sí, creo que sí, principalmente este video documental que ya mucha gente quizás conoce, Paris is Burning, porque me dio a conocer mucho sobre la cultura y a entender el porqué, entender que siempre va a haber como rechazo, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente va a haber como rechazo a la comunidad LGBT y sigue estándolo. Bueno, esperemos que no siempre vaya a ser, más bien. Sí. Pero, o sea, a lo que me refiero es que me dio a entender que siempre. O sea, siendo una minoría de una minoría, o sea, siendo una mujer trans negra, fue como tanta fuerza que pudieron tener para poder hacer toda esta cultura, fue Sí. como lo que más me impactó y que sigo como conociendo. Ahora, aclaro, Paris is Burning no es todo lo del ballroom, es como un enfoque a partir de un grupo de personas muy bien acertado. Pero no lo es todo, porque luego hay mucha gente como, sí, pues, nosotros decimos, ve Paris is Burning para que tengas un contexto, pero no lo es todo. Y actualmente ya cambiaron muchas cosas de 40 años para acá, pero aún así, Paris is Burning creo que ha sido como el documental que más me... Ha Ah, marcado, sí. y marcado, y la serie OA, ya luego les Oa. platicaré, OA de Netflix. Ya hasta las estoy anotando porque no, ni siquiera he visto Paris is Burning y Oa, pues tampoco, pero los voy a anotar para Claro. verlas después. Siguiente. ¿A qué medios de comunicación, canal de YouTube, podcast, cuentas de Instagram o TikTok sigues si eres fan del contenido? Ay, pues es que yo sigo así como hashtag Vogue, hashtag Vogue Femme, hashtag that. De hashtags, la verdad, pues a cada rato veo Vogue, Vogue Femme, Vogue Femme. De YouTube, es que veo todo. La verdad, es que ya me veo blogueros así como que Luisito Comunica y veo también como que el Julio Profe, porque ahorita con lo de la UAP ando estudiando. Sí. Ando viendo que el Julio Profe y ando así como. Igual veo como de todo. Sí, como repito, me gusta aprender de todo. Luego sigo fotos igual de modelos porque me gusta así como ver sus cuerpos y como que me motiva también. Pero también soy católico, pero también hago joterías, pero también me travisto, pero también estudio danza, que luego es como de, ay, con lo que ya dijimos, no te puedes dedicar a la danza. Pero también estudio danza, pero también quiero estudiar esto, pero apoyo. Entonces, como que básicamente, porque igual creo que me estoy divagando en la pregunta, sí, hago eso. Perdón, es que hablo mucho. No, sí está bien que hables mucho así para que la gente te conozca más, es el punto. Ah, bueno, ya O bueno, está, yo también me fui, fue como que te había preguntado, así que alguna cuenta que, pues sí, alguna cuenta que nos recomiendes de seguir de YouTube, de Instagram, que digas, no, pues este pues está bueno. se llaman, ay Dios, ahorita está, igual se me fue el nombre. Solo, según yo, es Legendary Vogue, no la serie. Según yo, se llama Legendary Vogue, la cuenta de Instagram. Y ay, no, hartas batallas que suben ahí en su cuenta. Y está muy cool. Bueno, yo luego veo y es como de, ay, me encantan. Sí, es como del ballroom. Y de serie, insisto, a mí me gustó mucho. La verdad, hasta me hizo llorar a mí, pero yo soy bien sentimental de mi heart. La siguiente pregunta, ¿qué es algo que la gente piensa de ti y no es cierto? Ay, es que no sé. Es que yo soy como un libro abierto, porque luego es Es como, lo que... hasta parece que soy bien fragmentado luego, porque luego es como que luego estoy como, no es que sea mamón, como muchos dirían así, como, tengo luego la cara, pero no, soy muy alegre, en verdad, soy como muy alegre en todos lados. Luego estoy en la calle y estoy así en el camión y le sonrío, o estoy manejando y le sonrío así al lado, pero no por coqueteo, solo es como, no sé, yo creo que la gente me percibe como. Pues sí, como muy débil, como muy tranquilo, porque luego estoy como invisible. Cuando estoy en la calle con las maricas, pues sí es como de, ah, pendeja, y así. Pero cuando estoy así como solo, siento que a veces hasta parezco como invisible. O en redes, ah, bueno, en persona siento que es como que me ven como de, ay, pues es bien tranquilo, es como muy, muy cute. Sí. Y en redes, luego es como de, ay, es que eres bien. Sí, porque luego pues me gusta subir fotos así sin playera o más como eróticas o también luego maquillado o haciendo mis stories es como de, ay, es que tú caes en el estereotipo de la Jota y le digo, pues sí, a veces sí. ¿Y qué? Pero es que pues me gusta igual de todo, me gusta vestirme masculino, me gusta vestirme femenino porque Sí. esto es como me siento en ese momento. Entonces, la gente yo creo que me ve luego hasta como que soy como muy sexual, pero luego es como que soy como muy bonito, pero luego es como de, ay, no, es que eres bien chistoso, ay, no, es que eres bien joven. Y la verdad es que tengo de todo, como todas las personas. Y la última, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Ya sé, deja tus miedos de lado y atrévete. Amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se animen a practicar ballroom o al menos apoyen a las personas que lo practican porque es todo un arte, como escuchamos hoy. Gracias a ustedes también por ser parte de esto y escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Los amo. Bye.